que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Un cargo de Sumar se llevó 6 millones para gestionar una residencia pública con una empresa con 5 días de antigüedad. Abrimos noticiero con otra exclusiva de este medio. Javier Rodríguez ha destapado el caso que salpica a Iván Olmos, una de las personas clave de Yolanda Díaz en Galicia. En diciembre de 2018, la madre de Olmos creó una empresa 5 días antes que se terminara el plazo para concursar en la concesión de 5,98 millones de euros para gestionar un centro de día durante 15 años en la localidad de Verín, gobernada por el PSOE. Al concurso solo se presentó esta empresa y una persona física que no cumplía los requisitos propuestos por el ayuntamiento. Escuchamos a Javier Rodríguez. Cuando empezamos a trabajar, a tirar de ese hilo, vemos que esa empresa se crea 5 días antes de que se cierre la licitación. Los hechos son esos: esa empresa, propiedad de la madre de Olmos, gana la licitación, una licitación millonaria, 6 millones de euros para gestionar este centro de día durante 15 años. Pone, digamos, todo a funcionar y una vez la empresa está ya trabajando, se la cede a su hijo, a este cargo de Sumar y uno de los fundadores, como decía, de la plataforma de Yolanda Díaz a nivel estatal. Para el periodista del Salto también llama la atención lo que pasó justo después que la empresa empezara a gestionar el servicio en Verín. Una de las cláusulas, una de las argumentaciones que digamos que sostiene el Ayuntamiento de Verín, que por cierto lo gobierna el PSOE, para sacar esto a concurso es que no tienen la capacidad, no tienen la suficiencia para gestionar ellos mismos este trabajo. Y por lo tanto van al mercado a buscar una empresa, y cito literal, acreditada en el sector, ¿no? y con solvencia y experiencia. En cambio, la empresa que se presenta no puede tener experiencia de facto porque lleva 5 días. Escrito por Javier Rodríguez. Publicado en la edición general el 27 de mayo de 2024. España reconoce el Estado palestino y reafirma su amistad con Israel a pesar del genocidio en Gaza. Pedro Sánchez ha anunciado a primera hora de este martes lo que lleva esperándose desde que se anunciara hace casi una semana: el reconocimiento del Estado palestino. Por tanto, comparezco ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy, el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcance la paz. El mandatario ha querido también aplacar el rechazo sionista y desmontar las acusaciones de apoyar a Hamás. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. Todo ello después de los ataques del pasado fin de semana de Israel sobre Rafah, desoyendo a la Corte Internacional de Justicia, que ordenó detener la ofensiva. Israel ha asesinado en esta zona humanitaria al menos 50 personas. Esta situación ha provocado que, pese al reconocimiento del Estado palestino, siga habiendo protestas en numerosos puntos del país. como esta que escuchamos en la estación de Atocha en Madrid. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 28 de mayo de 2024. A manifestación que desbordou a Ulloa contra a celulosa que Altri e a Xunta queren para Galiza. Máis de 20.000 persoas participaron na manifestación contra o potencial atentado medioambiental que a multinacional papeleira quere cometer na comarca da Ulloa, na provincia de Lugo. O pequeno concello de Palas de Reis, de non máis de 3.400 habitantes, foi amañado pasado domingo 26 de maio o escenario dunha mobilización histórica na defensa do territorio e contra a pretensión de cometer o enésimo atentado ambiental en Galiza. Escrito por Miguel Núñez, publicado no Salto Galiza o 27 de maio de 2024. La comunidad educativa respalda de forma masiva las manifestaciones por la huelga. Miles de personas salieron a la calle el pasado 23 de mayo para exigir el freno de los recortes en educación previstos en los centros del País Valencià. Es la primera huelga contra las políticas en educación del gobierno de Carlos Mazón. La plataforma per l'ensenyament públic organizó la jornada y docentes de todos los ámbitos la respaldaron. Escuchamos a Quique Marín, profesor del CEIP Rodríguez Fornos de València. Jo faig vaga avui especialment perquè pense que reivindicant-nos i mobilitzant-nos estem ensenyant també. I vinc amb les meues dues filles que a més formen part de la comunitat educativa de l'Eliseo Vidal, que l'any que ve tindran retallades. La meua filla enguany està en 3 anys, 11 en la seva classe. L'any que ve seran 25. Las medidas de austeridad afectan a la educación primaria, secundaria, la formación profesional y la escuela oficial de idiomas. Jordi Caparrós es docente, precisamente, de esta institución. El professorat d'escoles oficials estem fent vaga per les retallades massives del curs vinent. 61 docents acabaran al carrer i, a banda, més de 2.000 alumnes es quedaran sense professorat ni poder assistir a l'aula l'any que ve. Las declaraciones que habéis escuchado han sido extraídas de la web del Sindicat de Treball de l'Ensenyament del País Valencià, una de las organizaciones que ha secundado el parón. Escrito por Tomás Muñoz, publicado en el Salto País Valencià el 23 de mayo de 2024. El Colegio Andaluz, que lleva 17 años esperando un comedor, se rebela contra la paralización de las obras. El colegio CEIP Valdés Leal, en el barrio sevillano de Carretera de Carmona, lleva más de 17 años sin comedor escolar para las 250 alumnas que alberga cada año. El pasado mes de octubre de 2023, bajo la promesa de la consejera de Educación, Patricia del Pozo, de acabarlas en enero de 2024, comenzaron las obras para conseguir por fin el espacio en el centro educativo. A pesar de ser la segunda vez que estas obras se iniciaban, en abril volvieron a paralizarse. El proyecto corría a cargo de la empresa M2JC Infraestructuras SL y estaba dotada de un presupuesto de 386.200 euros. Es la segunda ocasión que el comedor se paraliza a causa de una quiebra empresarial. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 28 de mayo de 2024. Las viudas de Orcasitas ya no tendrán deudas con la Seguridad Social. Varias vecinas del poblado de Orcasitas habían sido requeridas por la Seguridad Social por lo que esta institución entendió como ganancias patrimoniales, la subvención que se utilizó para la rehabilitación de sus viviendas. Las mujeres, en su mayoría viudas, reclamaron al Instituto Nacional de la Seguridad Social esas cantidades que ya habían sido retraídas de sus ya de por sí insuficientes pensiones, explicando que no fueron ganancias propias porque el dinero nunca llegó a sus bolsillos. Tras las reuniones de la FRAM y de la Asociación Vecinal Guetaria del Poblado Dirigido de Orcasitas con la Seguridad Social, la institución atenderá a sus reclamaciones. escrito por la redacción del Salto, publicado en El Salto Madrid el 23 de mayo de 2024. El Ayuntamiento de Almendralejo desvía a Provida a más de 500 familias vulnerables. El Ayuntamiento pacense de Almendralejo, dirigido por el PSOE, está desviando a familias en riesgo de exclusión social a la Asociación Antiabortista Provida a través de los servicios sociales. Según ha afirmado esta organización, son ya más de 500 familias las que han dirigido desde el consistorio, reconociendo que las familias llegan en su mayoría a contactar con los antiabortistas gracias al ayuntamiento. El alcalde de la localidad, José María Ramírez, justificaba su decisión de financiar a los antiabortistas afirmando que no preguntan los fines o ideas de sus integrantes y que las subvenciones se las otorgan por concurrencia competitiva. Por su parte, el lobby saca pecho de haber logrado que decenas de madres decidieran tener hijos en la localidad en una situación de duda e incertidumbre de estas, consiguiendo unos 80 nacimientos. Escrito por Redacción El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 15 de mayo de 2024. Bernardo Achaga y Joseba Sorrión Andía censuran el veto a GKS en las chosnas de Bilbao y Gasteiz. 150 artistas y personalidades de la cultura de Euskal Herria han publicado este martes una carta en la que expresan su disconformidad y piden una solución al veto que se le impone a GKS y al Sindicato de Vivienda de Gasteiz y a la comparsa Luberri en Bilbao para participar en las chosnas durante las fiestas patronales de estas ciudades. La lista de firmas la componen figuras reconocidas entre las que hay escritores, actores, cantantes y un largo etcétera. El documento ha sido presentado el pasado martes 28 de mayo en el Café Antzokia de Bilbao por el miembro de Ertzainak, Josu Zabala, el escritor Edoi Etxarte y Patxi Ardanaz, quienes han señalado que la participación en las fiestas populares debe ser un derecho universal. Escrito por Mikel Gaisasola, publicado en Órdago el 28 de mayo de 2024.